el Onán de la Biblia y el aborto actual. En el llamado Antiguo Testamento de la Biblia y en el Génesis se puede leer lo siguiente: y sabiendo Onán que la simiente no habría de ser suya, sucedió que cuando entraba a la mujer de su hermano, vertía en tierra, por no dar simiente a su hermano. Génesis 38:9. Esta fuerza de voluntad de Onán estaba producida por el egoísmo, porque de esta forma seguramente entraban intereses materiales de herencia, tierras, dinero, etc. Pero esto demuestra claramente que cuando el ser humano pone en marcha la voluntad, puede hacer muchas cosas. Nosotros, los obreros y obreras que formamos la Iglesia Pobre, aconsejamos a todos los obreros y obreras, o sea, a los pobres del mundo, que procuren no traer muchos hijos al mundo. La humanidad está dividida en ricos y pobres, o sea, explotados y explotadores, unos que se hacen ricos a costa del trabajo de otros. Hoy no es necesario hacer lo que hizo Onán, ya que en la actualidad existen los anticonceptivos y sobre todo el aborto. Esto no es ninguna clase de egoísmo, es de justicia, porque mientras nazcan más pobres, habrán más millones de obreros en paro, de soldados para las guerras que organizan los ricos, de toda clase de vicios, de hambre, etc. La cosa está clara: o se hace la revolución sangrienta contra los ricos, o se hace la verdadera revolución espiritual de Cristo. Nosotros, como Iglesia Pobre, aconsejamos y propagamos la revolución de Cristo, pues somos cristianos de Cristo, pero no lo somos de ninguna organización religiosa. Conviene que se entienda bien que el catolicismo y el protestantismo no son la religión de Cristo. Bien claro lo dijo el obrero carpintero Jesús de Nazaret: el reino de Dios es de los pobres, Lucas 6:20. Conviene repetir muchas veces lo mismo: buscamos la verdadera justicia de Dios, pues la justicia hecha por los hombres está hecha siempre para defender los intereses de los ricos, o sea, de los mandamases religiosos, políticos, militares, en una palabra, del capitalismo salvaje que domina el mundo. Aconsejamos a todos los pobres del mundo que se den de baja de la religión de los ricos, llámese como se llame, que se procure no traer muchos hijos y, si es preciso, acudir al aborto, y que no se haga caso de lo que dicen los mandamases religiosos, que el aborto es un pecado. Ánimos, pues, obreros y obreras, pobres del mundo, buscad a Cristo, o sea, el Espíritu de Dios, en la oración, cada uno en sí mismo, en su propia vida, y seréis como nosotros, verdaderos apóstoles y sacerdotes de Dios, y podréis decir a los demás que hagan lo mismo. Y si los ricos quieren ser cristianos, ya lo saben, que se hagan pobres y busquen a Cristo. Así sea, amén. Caetano Martí, diciembre del 99. Bien, como siempre. Yo, como no sabía el tema que ibas a tocar, Cayetano, no traje la carta relacionada con el aborto que mandé aquí en Chile, ¿no? Hace pocos días atrás. No sé si la publicarán, porque como hay censura, yo creo, todavía. Pero más o menos venía a decir que en estos momentos, por ejemplo, hay elecciones en Chile, hay diferentes candidatos. Hay unos que están a favor solamente del aborto quirúrgico, y la mayoría en contra del aborto. El Partido Comunista, representado por Gladys, ella sí que dice que sí, la despenalización del aborto junto con el Partido Humanista, al menos están un poco más abiertos. Entonces, claro, lo que yo decía era fuerte, ¿no? Que para qué tanta comedia y tanta cosa si después íbamos a seguir con un mundo rico y pobre, explotado, que si la situación fuera diferente, yo pienso, ¿no? No había problema, que vengan todos estos que quedan al mundo, ¿no? Pero si las condiciones que son reales ahora, ¿no?, que vemos, que hay gente que se está muriendo de hambre, niños en la India, en África, en todas esas partes, entonces, ¿para qué traer tantos hijos al mundo? Más bien traer pocos, ¿no? Y claro, prefiero los anticonceptivos. Eso hay que enseñar en los colegios a los niños. Y sobre eso yo insistiría, porque en Chile tuve bastante oportunidad de hablar con gente joven y tocábamos estos temas, precisamente. Y yo les decía que lo importante es que en la educación tendría que enseñarse ya a los chicos y a las chicas desde joven, desde niños, mejor dicho, ¿no? Que la enseñanza, digamos, ¿no?, relacionada con este tipo de temas. Y claro, si en caso que no queda más remedio, si una mujer tiene 5 niños y no tiene con qué alimentar a otro, pues sencillamente yo estoy de acuerdo que sí, que tiene que abortar. Si quiere, claro, no hay que obligar a nadie. Los impuestos generales del Estado, que es una partida para comprarles preservativos a todos esos que no lo saben ni enseñarlos, para que no... Claro. Sí, compra el preservativo. Falta enseñanza. Claro, las religiones, y además preservativo. Claro, las religiones se han encargado de decir que es pecado y asustan a la gente, que esto es malo. Pero si en la Biblia no sale en ninguna parte que es malo esto, solamente condena al adulterio, ¿no? Y ni siquiera la prostituta, Jesús la rechaza, le dice, vete y no peques más, no la condenas. Entonces no hablan sobre esto. Pero los sacerdotes y pastores y todos los religiosos, los jefes, han dicho... También porque les conviene. La mano de obra barata, claro. Entonces yo a las mujeres que me encontré en Chile, yo les decía que tomen conciencia y que hagan de pensar sobre este tema, ¿no? De no traer muchos hijos al mundo. Porque, claro, cuesta que la gente lo entienda, porque siempre las religiones han dicho lo contrario, ¿no? Y resulta que después el Vaticano y los jefes religiosos no ayudan a que estos niños se alimenten bien, que tengan una buena escuela, que tengan las necesidades básicas cubiertas, no se preocupan, entonces, claro, que traigan, pero ellos no hacen nada. Que me sorprendió mucho, ¿no? Sobre la India, y decía lo siguiente, lo que me llamó la atención, ¿no? Decía que las mujeres que no traían hijos al mundo iban al infierno. Decía, bueno, eso ya ya se la acabó, se digo, ya no es que tú, yo decía, no hay bastante gente ya en la India, que encima el que no tiene, la que no tiene, la condenan al infierno. Cuando tendrían que hacerlo al revés, yo entonces decía, el que tienen vida. Claro, ya, ¿para qué irse al infierno si ya lo tienen? Yo decía, bueno, si ya están en el infierno, ¿qué infierno buscan? Si ya lo tienen. Me quedé alucinada. No, y la noticia de Colombia, Miguel, que me contaste el otro día, ¿te acuerdas? Bueno, que voy por aquí, que contó Castro. Está muy bien, ¿eh? La de las mujeres colombianas, ¿no? Que no... Sí. Que se niegan a tener hijos mientras siga la porquería de la guerrilla, el ejército, los paramilitares, matan mucho. Yo creo que la gente se debería preocupar por los que ya estamos aquí, en vez de preocuparse por los que no han venido. No, que primero de lo primero, o sea, tú estás aquí. Tú eres importante. El que va a venir será importante en su momento. Pero, por favor, los que estamos aquí primero, los que vengan después, si pueden venir, que vengan, y si no, pues, ¿no? Pero si los que estamos aquí tenemos que estar mal, y los que van a venir van a estar peor que nosotros, mejor que no vengan. Y no es que, digamos, que ni estoy a favor ni en contra de la voz. Digamos que creo que es algo muy particular, no es de nadie para juzgar a nadie, pero considero que es importante. Yo, por ejemplo, lo que no entiendo con, por ejemplo, en América, o sea, están en contra del aborto, pero matan a los médicos que hacen aborto. Entonces, ¿qué hacen? Abortan, ellos también abortan, ponen bombas. Entonces, ¿qué hacemos? Es decir, no, yo, este es un pecado, ¿no? ¿Y tú qué haces? ¿Tú haces el mismo pecado? Porque si matas a una persona de 30 años, de 40, de 50, es lo mismo que si matas a un feto. No, es lo mismo. Pero es matar un feto. Según como sea, el pongámoslo en una altura más o menos igualada, ¿no? No se están arrastrando nada. Si pone una bomba y mata a un médico porque aborta, hace aborto, es igual, es lo mismo. No le invita a decir, igual, oye, igual. Es lo mismo. Yo quiero llamar al programa Siente Vida, que dice por 20 duros padrino un niño del tercer mundo. Y yo, porque sé que no van a escuchar, decir que voy a padrinar uno, porque esos 20 duros que los destinen a mentalizar a la gente y a comprarle preservativo a los matrimonios. Pero no van a escuchar que quieran. Y esto no, otra vez por llamar al número que se pone. Pero no van a escuchar que quieran. Y esos 20 duros diarios que los dirigen, pero eso, para comprar preservativos y para mentalizar. Este es el tema de hoy, como siempre, la mano de ángel de José Luis, ¿no? Que bueno, da las casualidades, como Marilda, da la casualidad que justo escribí una carta en Chile sobre el aborto, como ya he hablado. Y cuando llego aquí, pues me encontré con Tony, estuvimos hablando mucho rato sobre el tema. Y él también, entonces me motivó, me dijo, Tony, venga, lo que has dicho, escríbelo. Y después de tanto tiempo, que no me estaba haciendo una carta sobre el tema del aborto. Lo que hablaba con Tony, aquí le digo, si un agricultor tiene árboles frutales y cuando el árbol está echando un montón de frutos, sabes que si no quitas frutos, o se hacen muy pequeños, luego no sirven los frutos porque son muy pequeños, hay tanta cantidad, o las ramas se resquebrajan y se pierden. Entonces el agricultor lo que tiene que hacer es, antes de que crezcan, quitar mucho, todo lo que pueda, y dejar, pues que sabe que luego las manzanas que luego van a salir grandes y buenas, ¿no? No manzanas que no sirven para nada. Entonces el agricultor, cuando acaba de quitar todas esas pequeñitas bolitas, no está ahí diciendo, ay pobre de mí, cuántas manzanas he quitado. No son manzanas, son proyectos de manzana. Eso si lo dejas, será una manzana, pero nadie es tan tonto de creer que eso es una manzana ya. Entonces, nos quieren hacer creer, que, no un feto, porque es un feto ya es otra cosa, pero un cigoto y un embrión, nos quieren hacer creer que un garbancillo es un ser humano. Sin embargo, no tienen problema esa misma gente, que suelen ser los derechistas, que están contra el aborto y dicen a favor de la vida, pero tienen problemas en apoyar guerras, claro, o en apoyar el sistema de explotación, o la pena de muerte, que son ya fetos con 20, 30 años, que eso sí que ya han salido del vientre de la madre, y eso sí que es un crimen sin duda. Entonces, primero de todo, no tienen problema en apoyar contra la vida. Y segundo, ¿el crimen? ¿Dónde está el crimen? Cuando el crimen realmente es eso, asesinar gente ya nacida. Pero eso es lo que cuando una cosa se está formando, será, pero no es. Entonces eso es su firma de pretender hacernos creer que lo que no es, ya es. Eso es una tomadura de pelo. Si eso no es, si lo deja, será. Entonces ahí está el problema de que muchas mujeres tienen problemas de conciencia y con eso las religiones disfrutan. Bien que lo aprovechan. He estado en el médico. Sí, es la Magdalena. No, está terrible. A ver, aquí está. Cuando está aquí ahora. Está ahí, está Luis. Estamos discutiendo esto de los pequeños nacimientos. ¿Cuándo empieza a ser una criatura dentro del vientre de la madre? ¿Qué tiene que pasar? Un mes. Al cabo de 12 semanas, creo que dice. ¿Eh? Al cabo de 12 semanas, creo que dice. ¿Cuánto? 12 semanas. 12. 3 meses. Ahora sí. Imagínate. O sea que si aborta cuando tiene un mes, pasa. Nada, es un óvulo fecundado nada más. A los tres meses está formado, el embrión todavía no está asumiendo. Lo que pasa es que tienes que asumir única y exclusivamente la vida como algo propio de un feto y tal. La vida es vivir en una célula de una uña como un embrión, la vida en sí. Ahora si coges ya islas, por ejemplo, todo se basa en es que el corazón late, por supuesto que late nada más que, yo que te voy a decir, en las células embrionarias, si las coges y las aíslas, las células del corazón, del mismo corazón, laten como células, porque van a estar destinadas a latir. Lo que pasa es que, claro, luego las cuestiones morales, cada cual les pone la etiqueta que quiere después, según la religión, según tal, lo que está diciendo yo, pues tiene razón, bien. Tiene la razón de la base, o se defiende la vida, pero se defiende toda la vida, o ninguna. Hipócritamente, es curioso, porque la iglesia defiende siempre una vida, o las iglesias, del no nacido, y luego el nacituro es que lo parte un rayo. Sé bueno, que nazca porque es la voluntad de Dios, y luego la voluntad de Dios está bien, que lo maten de hambre, que lo maten en una guerra, y encima ellos están para apoyarla, en todos los sentidos. Porque vas allí, te vas al ejército, te encuentras tus pastores, te vas a cualquier ejército del mundo, te encuentras también tus lamas o tus imanes o quien sea. ¿De qué vamos? ¿Estos están para qué? Para santificar después la muerte, como los yaquis lo que hacen. Condenan a la gente a muerte y después va el pastor a dar la bendición. Contra el quinto mandamiento da la bendición también. O sea, es abominable, ¿no? Pues claro, todo entra dentro de los negocios particulares de las religiones junto con el poder y la política que se transforma en cuerpo y unión. Yo creo que esto es que pienso del planteamiento que tiene que hacer cada cual. Ya no se trata tampoco aquí de ponerse con las culpabilidades y los pecados y estas historias raras, ¿no? ¿Qué tal? ¿No? ¿A plena José? ¿Ha llegado José? Ahí viene José. Pues ahora acabamos de venir Marilda y yo de un teatro del Colegio San Cayetano, que justamente es un colegio católico, y un amigo mío, Vangel, que es protestante, es yugoslavo y músico y compositor. Entonces ha terminado una obra después de 3 años y nada, hemos estado escuchándola con

José. Sí. Miguel me ha dicho sí, que... Sí, están encima de la mesa. Sí, pero ¿qué periódico es? El Último Hora. Ya decía yo. Creía que en el diario mayor que había salido algo, bien, pero no, bien. No había salido. Ahora encaja un poco con esto, porque hay esta gente de Brasil y de Chile. ¿Quieres leer uno? Y después me das, María, me das dos o tres aquí. Ya. De estas copias. ¿Los pones aquí? Vale. Dos o tres. Tres. Sí. Leemos, leer uno. La Iglesia pobre perdona al Vaticano. Hace una semana leímos en la prensa lo siguiente. La Iglesia de Mallorca quiere pedir perdón a los chuletas. La Iglesia de Mallorca quiere pedir perdón a los descendientes de los judíos conversos de la isla por la cruel y humillante discriminación que han padecido durante siglos, según recoge una propuesta que los fieles católicos presentarán para su aprobación en el sínodo diocesano, que entra en su fase final. Muy poco tiempo después de la muerte del obrero carpintero Jesús de Nazaret, llamado cariñosamente por sus amigos el Rabí, llegaron a Mallorca algunos de sus seguidores a los cuales se les conocía con el nombre de los nazarenos, y algún tiempo después se les conoció con el nombre de cristianos. Esto ocurrió en Israel hace ahora 2000 años. Entre estos israelitas llegaron unos pocos cristianos, o sea, seguidores de Jesús, cuyas sencillas enseñanzas han llegado hasta nosotros de forma oral, de padres a hijos. Esta es la verdadera iglesia de Jesús de Nazaret, la iglesia pobre. Al llegar el rey Jaime I con su llamada conquista de Mallorca, vino también la iglesia católica, y un poco más tarde la Inquisición, obligando a todos los nativos a ser bautizados con la fuerza, y los que se negaron a ello eran encarcelados o muertos, y algunos quemados vivos en un terraplén que en la actualidad es conocido como la Plaza Gomina, cerca del castillo de Leiber de Palma. Si ahora, en la actualidad, esta iglesia católica quiere pedir perdón a los chuletas, hace bien, reconociendo que los seguidores de Moisés practican su propia religión, la religión judía. Pero en el caso de nosotros, los cristianos, no es lo mismo, pues el catolicismo se creó muchos años después de la muerte de Jesús de Nazaret. No son entonces la iglesia de Cristo, ya que Cristo nos dice que el reino de Dios es de los pobres y no se puede servir a Dios y al dinero. La Iglesia pobre aconseja al Vaticano que con este perdón a los chuletas de Mallorca digan de una forma pública que ellos no han sido ni son la Iglesia de Cristo, y que esta Iglesia de Cristo está formada por gente obrera, o sea, los pobres en todo el mundo, chuletas o no chuletas, pero que procuran tener a Cristo en ellos mismos. Ánimos amigos, tanto al catolicismo como al protestantismo, nunca han sido ni son la Iglesia de Cristo. Y reconocemos que entre ellos hay personas de buena fe que buscan a Cristo, pero en vuestras organizaciones religiosas hay ricos y pobres, explotados y explotadores, ya que el que se hace rico a costa del trabajo del prójimo se burla de Dios y del prójimo, pues Dios dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pedid perdón, amigos, no solamente a los chuletas de Mallorca, pedid perdón a todos los pobres del mundo y devolved el nombre de Iglesia Cristiana que nunca os ha pertenecido. Buscad a Cristo, cada uno en sí mismo, en su propia vida, y al tenerlo podréis predicar con propiedad. Así sea, amén. Cayetano Martí Valls, lunes 17 de agosto de 1998. ¿Y? Última Hora. Última Hora. Esto se publicó en el periódico Última Hora. Esto es muy importante saberlo, porque llega, has dicho, la fecha... 17 de agosto. ¿Han pasado cuántos meses? Un año y medio. Un año y cuatro meses. Para mí, no sé, para vosotros, ¿qué veis en esto? De publicarse en la prensa, para mí ha sido, yo diría, una victoria enorme. ¿Por qué? ¿Qué veis en esto? De que se ha publicado en la prensa local, en Mallorca. ¿Y qué os dice esto? ¿Hola? ¿Qué os dice? Lo curioso es que el periodista, el articulista Pere Domínguez, encima del artículo tuyo, él habla de otro artículo que guarda referencia con la Inquisición, la persecución... Sí, pero referente a este mensaje, ¿qué pasa? Que se ha publicado en la prensa hace estos meses, así, y aquí. Que han tardado un año y medio en escribirlo. ¿Eh? Que han tardado un año y pico. No, no. Yo creo que es el reconocimiento de realmente reconocer que no es un grupo de chaval. No, no, no. Hay algo mucho más importante, muy sencillo. Se publica esto y... No pasa nada. Y después el Vaticano pide perdón y habla de... Pero referente a este mensaje, ¿qué pasa? Que no pasa nada. Y que no me hacen la contraria. ¿Por qué no me hacen la contraria los mandamases católicos, sobre todo los católicos del Vaticano? Porque tenía que salir una nota en la prensa y en primera plana, cuidado que este hombre está equivocado, debe estar mal de la cabeza. Todo esto que dice son tonterías. ¿Por qué no lo han publicado? Es que eso no lo pueden decir un periódico. Un periódico a lo sumo no te publicará. Si lo cree que son... Sí. No, yo no me refiero al periódico, al Vaticano, al obispo de Mallorca. Pero que después... Espera, vale, sí. No toques. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Bien, dejemos esto de... Volvamos a esto del aborto. Venga, ¿qué me decís vosotros? Yo a ver, el mensaje, bueno, hay un momento que dice que hay que ir a la justicia de Dios y no a la justicia de los hombres. Si miramos un poco lo que ha ocurrido con esto de la Iglesia, es simplemente, claro, la Iglesia Católica y con un criterio, sus formas, establece lo que hay más allá del entendimiento, que en este caso es un embarazo y tal. Entonces atribuye aquello un acto de criminalidad. Sin embargo, en lo que acontece a diario, a lo que sí se sabe, a eso no le da un carácter de criminal, pues la guerra, la explotación, etc. Pero no termina ahí lo malo, sino que luego, tanto todas las otras instituciones, política o la científica, adoptan un sistema, ¿no? No le importa invertir a lo mejor que una persona vive en la opulencia mientras otras mueren de hambre, ¿no? Y todo eso puede lo justifica el mismo sistema, ¿no? Y con la ciencia ocurre otro tanto igual, ¿no? Es decir, están muy preocupados en encontrar vida en los confines del universo, pero en repente la de aquí tampoco les interesa, ¿no? Es decir, siempre de lo que se trata es de jugar con las trampas, ¿no? Y que la gente ahí tenga sentimiento de culpabilidad por aquello que no sabe, ¿no? Es decir, por la cosa que acontece cada día, con esto de hambre, la enfermedad, la explotación, por todo eso no tiene que tener ningún sentimiento de culpabilidad. Es algo que acontece a diario, ¿no? Sin embargo, pues por aquello que acepta, ¿no? Hay que aceptarlo. Por esto, si a cada ser humano tuviese ese diálogo directo con Dios, esa oración, pues sabría poner a cada cosa en su justo lugar. Pero ¿qué ocurre con las personas de las diferentes confesiones religiosas? Que claro, cuando se atreven a poner en tela de juicio aquello que dice la institución, pues entra en juego su perdición o su salvación. Entonces, en lugar de aquel sentimiento, aquella cosa interior, lo que le dice el corazón, pues se dedica a escuchar lo que dice la institución religiosa. Yo estaba, quiero decir eso de que estaba escribiendo ahora en la carta, volviendo al tema concreto del aborto, que cuando se tilda de criminal a una mujer porque decide abortar, si decide hacerlo porque realmente se ve en condiciones económicas difíciles y no puede mantenerlo, estos mismos que llaman criminal a esta mujer son, en su mayoría, los que sostienen este sistema de explotación y los que causan estas desigualdades, entonces son los mismos culpables. Si esa mujer no es por causa económica, sino que una joven que se ha quedado embarazada por lo que sea y decide abortar, estamos con las mismas. Si esta misma gente, porque yo he visto fotos de dirigentes religiosos de Kenia, por ejemplo, católicos, obispos católicos y ¿cómo se llama? Musulmanes, imanes, ¿no? Quemando libros que habían llegado de Occidente, libros de educación sexual, quemándolos en una hoguera que habían hecho. Y esto de hace 2 años, no es de hace 300 años, ni es de la España católica, de los 40 años de dictadura, también no había educación sexual. Entonces, si esta chica decide, por lo que sea, se queda embarazada por inexperiencia, por falta de educación, y aborta, también siguen siendo culpables, porque ellos mismos, en todos los países que pueden, conocemos el caso de Chile, se oponen totalmente a cualquier tipo de educación sexual. Entonces, normal, no repartir preservativos, no ponerlos a un coste reducido, no enseñar métodos, esto, entonces, normal, que haya adolescentes que no tengan ni puñetera idea y quedan embarazadas. Siguen siendo culpables. Culpables, ya que yo no digo culpables, digo entre comillas, porque para mí no hay culpables, pero digo en el sentido de que ellos acusan, ellos son los que acusan, criminal. Pues criminal tú, que tú eres la que estás montando este sistema injusto y este sistema de no enseñar a los jóvenes y a la gente en general. Entonces, si hay culpables, yo no digo culpables, pero tú lo dices, pues tú eres el culpable. ¿Qué montas esto? ¿No te gusta el aborto? Pues evítalo. Eso en Chile, pero de los íntimos amigos de Pinochet. Estoy seguro que son íntimos amigos y amigos, ¿no? Por lo menos. Mira, por lo que conozco de Chile, hay un montón de gente sencilla, de mujeres, que abortan. Lo hacen en las condiciones más deplorables, como en muchas partes del mundo, y algunas tendrán problemas de conciencia por la religión, por supuesto. Pero en general, en su mayoría, pues como aquí también, los de derecha son los que están contra el aborto, ¿no? Es normal. Sí, pero ¿quién se iba de las españolitas a Londres? Claro, las que tienen dinero, porque la que era pobre no se podía ir a Londres a abortar, porque en este país no se puede hacer. No se podía. No se podía hacer, claro. Pero ¿quién se iba? Pero el tema del aborto es como el tema de yo creo que a nadie en el mundo le gusta el aborto. Yo creo que nadie en el mundo es favorable al aborto. Porque sería de locos decir que yo me han operado de la vesícula o de amígdalas o de peritonitis o lo que quiera y he disfrutado un montón, me ha gustado y voy a repetir la experiencia. Ahora quiero que me abran por el otro lado porque me gusta mucho. Es de locos porque una operación quirúrgica a una mujer no creo que le sea agradable, más en sus partes, ¿no? Entonces, no creo que nadie esté a favor del aborto. Ahora, que no me vengan con rollos de crímenes ni hostias de vinagre. Pero los franceses lo tienen mejor, la pastillita. Hombre, porque tiene más delito una guerra, eso sí que es un crimen y no lo quieren reconocer públicamente, que no un ser que se está engendrando, cuando es un embrión. Ahora, llegado ya al feto, entonces ya sí que se mata una vida, a partir del tercer. Pero en el momento que una religión que tiene que amparar la vida completamente no condena bajo el mandamiento de la moral al prójimo y el no matarás, no condena una guerra y se pone al lado de ellas, cómplice de asesinato. Claro. Eso está clarísimo. Lo que pasa, lo que no está tan claro es que la gente luego sea tan confesa y tan adicta al sistema religioso y tenga ese miedo y ese terror de que tengo que irme a confesar, de que voy a tomar la comunión, de que me voy a tal, de que me voy a cual, porque es así, porque la sociedad está. Luego las cuestiones morales internas, la ética, la comunicación contigo, la espiritualidad, eso es, no sé, es como, yo intento saber el qué, ¿no? Y ya me dirás tú. Lo que a la conferencia episcopal les escribí el otro día y digo, mira, yo hice la mili pues porque era católico, nadie me dijo que el quinto mandamiento decía no matará. No, eso, sí, ahí puedes matar, tienes un aval para matar. No hay catecismo. ¿Y punto? ¿Es un aval? No matará, pero según. Claro, según. Pero ¿qué es que eso es abominable. Si te lo pone no hay excepción. ¿Según a quién? Todo, después, todo lo demás después ya empiezas a hacer conjeturas y hacer apostillas y hacer paréntesis y a poner lo que a ti te dé la gana. Entonces, hay que ponerse al lado de la vida, pongamos al lado de la vida, hay que ponerse al lado de la justicia, pongamos al lado de la justicia. ¿Sabes? Pero no empecemos aquí a acumular riqueza con pobreza, explotación, con amar al prójimo, matar al prójimo, con defender la vida. ¿Qué es esto que copto en botón? Sí, que vivimos en una época de confusionismo. Ya cógete a los yanquis, que los yanquis antes de la cita protestante también se la llevan clara. Es época, es decir, que he dicho toda la vida, igual que ahora. No, es cierto, ¿eh? Oscurantismo y confusión. El otro día que existe el mundo, ¿eh? Los mormones me pararon por ahí por la calle. Y así, hablando en un plan, claro que no me aclaraba con ellos. Pero yo le dije a uno de ellos, digo, vosotros que sois yanquis, sois americanos, ahora te digo, hay una cosa que me indignó el otro día muy mucho. Digo, ¿qué pastor se puso en contra de la pena de muerte de esta persona que intentó suicidarse y que lo sacaron de una unidad de cuidados intensivos para poner una inyección letal? Por un lado, un médico le quiere salvar la vida y viene el tío este, el George Bush, y le dice que lo maten, y digo, ¡ay, qué pastor hay que defienda la vida, que se ponga al lado! ¿Qué haría Jesucristo con este hombre? ¿Qué haría? Aquellos me dieron la mano y de vete de aquí, anda, a mí no. Y me dice, oye, tú es que eres muy inteligente, me dice, digo, no, esto no me toma el pelo, soy inteligente. Digo, mira, no, digo, lo que no soy es tampoco católico. Digo, pero tampoco necesito a vosotros para comunicarme con Dios, ni a ninguna secta, por supuesto. Que venga de donde venga. Además, yo pienso así que es que bueno, ya, yo he dicho desde que ya hay una superpoblación de nacimientos de niños. Es una arma de doble filo, en el sentido de que también le sirve a las iglesias y al capitalismo, a las religiones, le sirve para propaganda propia. Es aquello del lavado de conciencia, el lavado de pecado. Porque a través de ellos se crean pues todas las asociaciones de ayuda humanitaria, se crea todo el apadrinamiento, se crean las adopciones, y es todo esto contribuye a que el capitalismo y las religiones, con este armador de filo a la misma vez, se puedan patrocinar a través de los sentimientos del ser humano. Y lo vemos claramente por la televisión, no sé si lo habéis visto, y a mí me da hasta asco, me da, este anuncio de este médico que sale, parece que es el médico de Ames Bar, que dice, ¿y tú a qué esperas? ¿A que se muera este niño? Ames Bar es de los jesuitas, ¿sí? Bien, pero ya lo puedes saber todo. Todo ello, ¿de cara a qué, no? Tú dices, bueno, ¿y este tipo por qué se tiene que dirigir así en general? Que lo hagan igualmente, pero en lugar de decir, ¿y tú a qué esperas, Villalonga y Billy Gates? En lugar de enfocarlo al obrero, no, ¿qué esperas? Porque tengo que culpabilizarnos más todavía, culpabilizarse más. Exactamente. Un bollo más. Pero enfocan, o sea, ellos juegan con los sentimientos de cara a eso. De hecho, las organizaciones de ayuda humanitaria, las adopciones o los apadrinamientos, es para que la gente esté entretenida en esto, ni más ni menos. Que siga el juego. No, pues así no se acaba. Me siento mal porque el negrito aquel se muere de hambre. Y ahora me siento mal porque he visto uno de la curvona que me pedía un donativo. Y ahora me siento mal porque este otro. Y el sentimiento de culpa este que decía Tony, que van acarreando día a día. Pues esta es la arma de doble filo para mí. Capitalismo, ¿no? A la misma vez me interesa que no aborte nadie, para que los sentimientos del ser humano, como ellos ya lo saben perfectamente, como ellos nunca han sabido que son sentimientos, a ver, juegan con nuestros sentimientos. Ahí está la gran brutalidad, ¿no? Está el, no sé vosotros cómo os sentiréis, pero es que a mí estos anuncios me dan asco que los enfoquen en general. No, yo soy un trabajador, soy un obrero. No es a mí, que salgan por la televisión, pero que se dedican a quien se está quedando con el beneficio, a quien produce todo esto. Y pedimos al Papa, y pedimos al Cardenal, y pedimos a esta religión, a los jefes, y pedimos a los grandes capitalistas, a ver si van a consentir que este niño se muera de hambre. Así se puede hacer. Gracias. Hoy han dado una noticia por la radio, que se ve que al cantante Santana le han pedido a ver si quería hacer un concierto delante del Papa. Y le ha dicho que él no estaba dispuesto a actuar delante de una persona que representa a una organización que tiene una riqueza de más de un trillón de pesetas. No se habrá equivocado mucho. Dice que con todo ese dinero hay para quitar el hambre de todo el mundo. hecho que se celebra en nombre también de la solidaridad, la Semana Solidaria con el Ayuda en Acción, ¿cómo le llaman? Este que tiene el proyecto de allí del agua, está en Antapur, no sé qué historia. Pues Vicente Ferrer, se celebra la semana de apoyo porque los pobres de la India, porque necesitan el agua, que si las aldeas están. Ya no vamos a poner los católicos. Ponte tú, hace poco que quería ir el Papa cuando fue a la India, la crítica que por parte de los hindúes se le hizo al Papa. Da igual. Pero ¿qué hacen ellos, los hindúes, la misma religión hinduista, el hinduismo? ¿Qué hace? Cuando coge la India se gasta 800.000, no sé cuántos millones de dólares, no lo sé, vamos, lo que se gastan en los proyectos atómicos. ¿Qué hace? ¿Nos condena? No se ve ninguna condena por parte de Vishnu, ni de Ramanini, ni de historias de estas. No se ve ninguna condena tampoco. O sea, es que están comulgando en la misma mesa esta gente. Porque son los, el tío, o sea, dice. Luego uno se mira de los pecados en el otro, y mientras tanto se va bailando por aquí para que apadrinemos un hindú. Y el otro para que le quitemos la llaga al... Y luego después nosotros le venden las armas por otro lado, y España, que es el quinto país del mundo en venta de armas, y por otro lado le vamos a dar una tirita y por otro le pegamos un tiro. Es que bueno, o le pegan un tiro. ¿Esto de qué va? ¿A qué juegan? A joder las conciencias continuamente, las conciencias nuestras. Porque a fin de cuentas esperan nuestra reacción, porque la reacción de los que mandan, de los que se van a repartir las stock options están, esto no va, me parece a mí que las policías las tienen bien tranquilas. Hombre, pensarán algún de momento, pero luego... Pensarán, pero es que tienen el beneplácito, esta gentuza tiene todo el beneplácito de la religión de turno, ¿eh? Exacto. Vamos a poner la cuestión, vamos. Seguro que se casará una hija y la casarán por la iglesia, le abrirán las puertas y seguro que el obispo de turno se pondrá los oropeles más caros que tenga. Encima la cabeza y en la espalda. Y en nombre de Dios hará la unión, santificará a sus hijos y le dará las mayores bendiciones como le ha dado al rey, al nieto del rey. A fin de cuentas, como todos somos iguales en esta sociedad, pues mira. Yo decía el rey cuando... Y la ubicación directa es precisamente lo que estamos haciendo aquí. Te das de baja, que duerme contigo. Ah, ahora yo de baja, y en el pueblo donde estoy yo. Secretario del Ayuntamiento. Estuvimos echando aquí una partida, la cuarta feria, una partida. Y empezamos a hablar de esto y yo les enseñé el papelado, ¿eh? Y sabes lo que me dijo, que a la hora de mi muerte, que fue que eso, que tal, que un sacramento que negarme yo a tal y tal. Y me dijo, se condenó, por haberte borrado el libro de bautismo. Y bueno, digo, hombre, yo no sé qué reacción. O sea, fíjate que es un servidor civil. En ese momento no sé qué reacción tendré. Fíjate hasta qué punto es la porquería. Es un servidor civil. Sí, era yo. O sea, ¿y si yo soy testigo de Jehová? ¿Y si soy ateo? ¿Y si en este caso me da de baja? Caso es que el tío, o sea, él no tiene por qué decir, él, no lo avisa ni pues, nada. Si hubiera estado delante, lo hubiera dicho, ¿y tú quién eres? ¿Tú eres un servidor del Estado? Al alcohol. ¿Tú qué me tienes que decir por qué me da de baja una religión? Tú me tienes que hacer lo que yo te dé, no, lo que yo te diga aquí, que para eso te pago mis impuestos. Qué sinvergüenza. Sí, hombre, los pueblos no, todavía no, se aprovechan. Yo creo que cuando a la hora de mi muerte, que yo, razón, porque es un servidor del Estado. Eso me lo digo, tío. Pero mire si ahonda tan profundamente la religión que hasta en las conciencias que no son religiosas, pero todo el pueblo es religioso, hasta en lo civil entra y penetra la conciencia religiosa y moralina, y la moralina. Sí. No, sí, hasta comunistas ahí en el pueblo, que eran del Partido Comunista, se asustaban muy sabido de baja. Sí, sí. Y la historia. Se ríen. Yo la historia de la guerra civil. Conversación y se ríen. Y gente que ni va a misa, y yo locura, pero ellos, digo, por lo que estáis contribuyendo cuando hacen a final de año, digo, para tantos millones de católicos, tú aportas ahí lo que... Y, con esto de y no a la misa, y hablan mal del cura, yo no quiero ir a mí, y nada, y los tíos, pues nada. Con esto del aborto me acuerdo de una cosa que me contó un par de veces mi madre, ¿no? Que de cierta manera... Venía al caso y me lo contaba, ¿no? En la iglesia, yo no sé si recordáis la tienda de esa charanga en la calle San Miguel, que hacía esquina, que está al lado de la iglesia de Santa Catalina Tomás, puede ser. ¿Cuál es la iglesia de Santa Catalina? Ahí estamos, ahora que le al lado. Sí, está ahí. Santa Catalina de Siena. De Siena, pues al lado. Donde está ese letrero blanco, ahí había un convento de monjas. Y Yo lo he visto hace años. Que te iba a conocer a Nemo. Sí, te iba a conocer a Nemo. Mi madre me contó que cuando derribaron el edificio para hacer otro edificio ya de fincas y de locales y cosas así, se encontraron en los cimientos de aquellos edificios, bueno, abajo, se encontraron muchos esqueletos pequeños. De fetos. Esqueletos de fetos. Bueno, ya crías unas hechas. Eso era un convento de monjas. Y yo recuerdo que pusieron unas tapias de metal y estaba la policía, no dejaba acercarse a nadie. Y aquello estuvo ahí con la policía varios días. Pero la gente que pudo verlo, veía que sacaban en unas cajas pequeñas. Pero vamos, esto, dejémoslo. Lo importante, y permitirme ahora un poco, es que hace, bueno, que aún veía bastante con este, hace unos 3 o 4 años, escribí una carta a un grupo de médicos en Palma, que tenían un centro, me parece, Paseo Marítimo, por ejemplo, pro vida, me parece que era una cosa así, pro vida. Y en la prensa continuamente daban ideas, de que contra el aborto y tal, porque la vida, porque esto. Y entonces yo les decía que mueren. Hablad de estas injusticias sociales. ¿Por qué ricos y pobres? ¿Por qué las guerras? ¿Por qué los ricos se enriquecen a costa del trabajo de los pobres? Y después a costa de su vida. En las guerras que organizan los ricos. ¿Por qué ustedes no hablan de esto? La madre ha parido al niño, lo cuida, y cuando es mayor, estos tipos raros, los militares, el gobierno, el capitalismo, los coge a la guerra. Y si se mueren, se matan entre ellos. Ya diremos a la madre, ha muerto por una causa justa, por la libertad tal o cual, o de la patria. ¿Qué pasa allí? No me contestaron. Han pasado estos años y aún no me han contestado. Y parece que ahora ya no se habla tanto de este grupo de provida. Pero cuando vemos en los evangelios de que se nos habla de Jesús de Nazaret, veo que hay cosas que están ahí, no las han tocado mucho. Bueno, no las han tocado el Vaticano. Yo soy la verdad, soy la luz espiritual, claro está. Cuando hay luz se ven las cosas claras. ¿Qué pasa? Sed prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Porque si eres solamente prudente como serpiente, buscarán matarte, pisotearte si eres una serpiente. Pero si eres solamente una paloma, te pisotean, se ríen de ti. Pero si tienen las dos cosas unidas, la cosa cambia. Podemos decir, y se dice en la actualidad, que tenemos que ser buenos, pero no tontos. Lo importante de la conversación de Castro con los mormones, allí en la Rambla, yo vi enseguida que lo importante fue aquellas palabras que le dijo un mormón, usted sabe mucho, es muy inteligente. ¡Ah! ¿Qué pasa aquí? Es que en Norteamérica, en el estado de Utah, de los mormones, los envían a las Islas Baleares, como decir, a unas islas desiertas, de gente que va desnuda, de gente pobre, incivilizada, falta civilizar, falta evangelizar, pero después se encuentran con que este les habla, este es inteligente. Nosotros queremos tontos. ¿Cómo es inteligente? Y entonces abarquemos todo esto en todo el mundo, toda la humanidad, y el capitalismo, que con los militares y las religiones, o las bases de todas las religiones, todos unidos forman esta gran trinidad diabólica que aplasta a través de siglos, de miles de años a los pobres, entonces siempre les conviene tener gente tonta. Si no sabe leer y escribir, mejor. Pero sobre todo, que no piense. Sobre todo que no piense. Porque el pensar por uno mismo, ¿qué pasa? Tener ideas propias. Pues la porquería mundial, dices, no, no, religión, me doy de baja. ¿Votar a quién? A nadie. Porque siempre son los mismos que mandan. Y si gobierna un día o han ganado las elecciones unos individuos, un partido político que no conviene al capitalismo, enseguida ¿qué? Los militares a la calle, los tanques y golpe de estado, guerras, hay que jugar a las cartas, dice el capitalista, pero siempre tengo que ganar yo. Claro, si los demás son tontos, siempre ganarás tú. Ahora bien, hay un detalle, está Francisco. Francisco está aquí, Chisco, en Cayetano, tu primo. Que os cuente, y creo que puedes contarlo, Francisco, esto de cuando fuiste a hablar con esta chica de estos cursos de jardinería. Ah, sí, bueno, yo estoy interesado en cambiar de profesión, ¿no? Y de hecho me quería dedicar ahora a la jardinería y fui a enterarme de unos cursos que hacen en el ayuntamiento y la chica que me atendió me pidió mis datos y me dijo, bueno, dice, tú, dice, ¿qué edad tienes? Yo dije, bueno, yo tengo 33 años. ¿Y qué estudios tienes? Y bueno, mira, yo he terminado la profesional básica, dice, he hecho algún curso de inglés, soy titulado en mi clase de seguridad y tal. Y bueno, y quería estudiar esto de jardinería. Y me mira los cursos y me dicen, ¿sabes qué? Dice, es que esto de jardinería, dice, no sé si vas a poder acceder y tal. Digo, ¿qué es que hay algún problema? No, pero normalmente todas estas cosas de jardinería, albañilería, son para gente fracasada. Y... ¡Madre mía! Sí. Y yo, claro, yo estaba metido dentro de lo que me iba informando y luego me quedé allí y digo, no, ¿qué me acaba de decir esta chica ahora? Gente fracasada. Y fue cuando se lo comenté a Cayetano. Y digo, hay que ver, Cayetano, digo que aquí, por lo visto, los que no fracasan, pues deben ser los empresarios, los abogados, los ladrones, los políticos, y los demás, ¿qué? No, pero es lo que él me dijo, dice, pues le tendrías que haber dicho que gracias a esta gente fracasada, ella está ahí comiendo. Los basureros le quitan la mierda. Gracias a los fracasados. Y les hacemos las casas. Y los campesinos le dan la comida. Y la ropa. Es que la expresión fue más... No. Es que aquí cabe remarcar una cosa. Por eso yo no contesté. Porque fue tan sincera la naturalidad de sus palabras que era algo inducido por la sociedad. Claro. No era aquello de que se te planta delante y con desprecio te dice, esto es para fracasados. No puede ser. No, es que esto es para gente fracasada. Hablando normal. Normal. Y claro, yo me quedé... ¿Quieres? Ahora os contaré yo un caso parecido. Ahora verás. Una vez me llamaron del paro, estuve X tiempo apuntada al paro, y una de las veces me llamaron para un puesto precisamente para arreglar jardines o para barrillos, no sé exactamente para lo que era. Me cogieron y yo nunca había hecho una entrevista con nadie. Y me pongo delante y me dice, bueno, ¿y si usted tiene un hijo? ¿Le quedará dar una carrera? Digo, si mi hijo sirve, naturalmente que sí. Fue decir esto y ver claramente que no va a servirme de nada dar esta opinión. Y dice, no, para ti esto no es, yo digo, ya está. Y ella piensa, no, si yo soy esto, que mi hijo sea lo mismo que yo. Y yo decía, no, si mi hijo sirve más que yo, ¿por qué va a ser lo que yo soy a hacer? Y claro, aquello se le debió de montar a aquella señora. Dice, no, esto para ti no es lo mismo. O sea, para fracasar. Si tus derechos laborales, eso es un problema. Yo decía, esta señora acaba de darme, de pensar, de decir, ¿es tonta o qué? O sea, lo hacen. Yo decía, un hijo... Cualquier madre quiere lo mejor para su hijo. Lo que no puede hacer una madre es obligar a un hijo a hacer lo que ella quiere que sea. Claro, eso es de cajón. Si mi hijo quiere ser médico, ¿por qué no va a ser un médico? Y si mi hijo quiere ser un payaso, ¿que sea un payaso? Lo que quiera. Lo que él quiera. A mí mi padre me ha dado esa oportunidad. Sé lo que te dé la gana. Y a mis hermanos igual. Pues yo decía, pues si mi hijo sirve para ir a la universidad, quiero que vaya a la universidad. Bueno, ahora voy a contar una cosa que a lo mejor lo he contado alguna vez de las que he venido aquí. Gente, cuando trabajaba con una señora, con un señor que tenía una parienta, no sé, ahí en el pueblo, en Ciudad Real, en la provincia, o en Ciudad Real o en la provincia, una señora riquísima ahí, y estaba allí trabajando en aquella casa. Y ahora, hace unos años, no había universidad, en Ciudad Real no había, pero ahora, estuvieron un año en socialista, ahí hicieron una universidad. Y la criada le dijo a la señora, ay, señora, estará usted muy contenta porque ahora van a hacer una universidad aquí en Ciudad Real. Y dice, ay, hija mía, no, porque todo va a estudiar todo el mundo. Los pobres no tienen que estudiar. Dice, no, porque todo el mundo va a estudiar todo el mundo. Pero es la mentalidad de Estados Unidos, ¿no? Es decir, el primero, el que sube, el que triunfa, y los fracasados. Es decir, si hay 40 en una clase, hay uno, que es el que ha llegado, y los demás, 39, son unos puñeteros fracasados, unos jodidos y unos traumatizados. Toda su vida van a ser segundones. Las películas asquerosas, norteamericanas, nos llega la mentalidad del fracasado. Siempre tú puedes, consíguelo, ánimos, que tú vales para esto. Y los otros, la basura. Pero Entonces, hay gente que traga con esto. Y encima, el Estado español mete anuncios, donde o la ONCE, que es el cupón de los ciegos, mete anuncios donde te hacen ver que lo mejor que se puede conseguir en esta vida es que te toque la lotería y vivir sin trabajar. Y te pone anuncios de gente así, descansando, durmiendo, mientras los demás les trabajamos, todo porque tienen papelitos verdes, dinero. Y toda esta porquería la fomenta el mismo Estado. Y bueno, es la cultura yanqui. El sistema, y esto me hubiera gustado hablarlo contigo, José Luis, porque ya que hicimos el programa este de la enseñanza, y viendo el panorama, viendo lo que me dijo esta chica con plena sinceridad, que le salía, o sea, no era una cosa a la ofensiva o la defensiva, ¿no? Una cosa natural, y más, una funcionaria del ayuntamiento. O sea, te das cuenta de que el sistema de enseñanza que nos puedan dar a nuestros hijos hace agua de por todos lados, pero de por todos lados hace agua. Dice, porque precisamente, si tú tienes, yo tengo una hija de 7 años, la tengo en el colegio, me veo el panorama de que, justo lo que acaba de decir Miguel, o sea, mi hija tiene que estar ahí en medio, tiene que pegarse puñaladas con el compañero y la compañera de al lado, porque si no va a ser un desgraciado, o si no, va a ser un, lo que me ha dicho la chica, pues fracasado, entonces no va a servir para nada. ¿Entiendes? En cambio, el que llegue a banquero lo antes posible, o el que haga unas top option de estas, deprisa y corriendo, este es el espabilado del turno, y este es el que tenemos que alcanzar la meta de este. Allí no impera la bondad, bajo ningún concepto. No vale el que tú hagas un servicio a la sociedad. No vale el que tú seas útil de cara al vecino. Todo esto no vale. Lo único que privan son las pesetas, lo que dice Miguel. Hacer pesetas deprisa y corriendo. Y ya está. Y si era a costa de mi hija o de la hija del vecino, va bien. Pero hacer pesetas. Y esto es el sistema de enseñanza. Y ahora me he acordado de Rubén, que algunos de aquí habréis conocido, que su padre trabajaba, no era abogado, pero trabajaba en la carrera judicial, era de estos que van a embargar, a tasador, cuando hay un juicio, para embargar. Y entonces tenía un hijo que estaba estudiando Derecho. Y este hijo, pues al cabo de, no sé si un segundo curso de Derecho, se suicidó. Porque obtenía el segundo puesto. En las notas que sacaba era el segundo, no era el primero. Y su padre quería que fuera el primero. Resultado, se tuvo que suicidar, porque si uno no es el primero, no sirve de nada en este mundo. Ese fue alguien que habéis conocido aquí, yo también conocía, Rubén, suicidado. Ese es el triunfo y esa es la porquería, que muchos no se suicidan, pero viven toda su vida amargados con esa mierda de mentalidad del triunfador, que el triunfador suele ser un asqueroso déspota o palabras peores, y el fracasado, que suele ser una persona bondadosa, útil, como tú dices, y una persona que es un ángel. Estos son los que llaman ellos fracasados. Y una cosa que estamos viendo cada día también es que, por ejemplo, lo que está pasando ahora con la huelga de astilleros por ahí por el norte, pero estas manifestaciones continuas debido a cierres de fábricas, pasa lo siguiente. de que resulta de que a todos nosotros nos han enseñado, pero nos han enseñado en el colegio a raíz de introducirnos dentro del sistema. Pero la pregunta sería, la gran pregunta sería, ¿es válido el sistema capitalista? Entonces, ¿por qué estudiar para insertar gente dentro de este sistema? Ahí está la gran pregunta, y nadie se la hace. Ah, no, yo llevo a mi hijo al colegio, ¿para qué? Para que el día de mañana lo tache de un desgraciado. Para que no tenga opción a nada. Si no quiere estudiar, porque resulta que no ha sido el primero de la clase. Y al igual le interesaba otra cosa a este niño. ¿Y cuándo es que das de lleno con esta realidad? Pues das de lleno con esta realidad cuando a través de los medios informativos ves que cierran unos astilleros y el gobierno es totalmente incapaz de reinsertar a aquella gente dentro de otro programa laboral. ¿Por qué? Porque el sistema es el siguiente. No, tú tienes que trabajar para ganar dinero, bien. Pero ¿en función a qué? ¿Para comer o para enriquecerme? Ah, esto ya no te lo vamos a decir. Esto te lo vamos a dar cada día. Pero tienes que trabajar haciendo tornillos toda tu vida. Pero oiga, yo igual sirvo para otra cosa. No, no importa hacer tornillos. Luego la fábrica no va bien. ¿Usted sabe hacer algo más? No, solo sé hacer tornillos. Que te obligaron a hacer y esto es el sistema de enseñanza. Esto es una basura. Esto es una basura. Porque el sistema de enseñanza tiene que ser que al niño, al espíritu, este niño que es libre, que le den toda la opción necesaria, que vaya probando. Mi hija Sandra hoy me decía, papá, en el colegio me han dicho que van a dar unas clases de cocina. Pruébalo. Papá, me han dicho que esto, pruébalo. Prueba. Míralo, escuadríñalo todo, y lo que te guste, accede a ello, y déjate del sistema. Yo mismo me decía. Pero sé útil, la finalidad es ser útil. ¿Y qué pasa? Que no hay utilidad ninguna. Hay una fábrica completa de inútiles que engendra el capitalismo. Nada más. Hace unas semanas, que Pepe, mi hermano, me contó que había ido a comprar aquí arriba al chip, a Africa, no sé, y había mucha gente comprando, y las chicas estas que cobran y estaban cansadas, había mucho trabajo y esto y lo otro, se quejaban de tanto trabajo, y Pepe les dice, os quejáis, y sí, porque la paga y el trabajo y tal, poca cosa y tal. Hay algunas de vosotras que estén casadas. Una cosa así. Sí, unas casadas. Entonces, ¿queréis traer hijos o hijas que pasen por lo mismo que ahora vosotras estáis pasando allí? Y tiene razón este hombre. Y es verdad. Traer hijos para que pase lo mismo que yo. Y no lo habíamos pensado. ¡Ah! Dios nos ha dado esta para pensar. Y ha colocado un cerebro aquí. Y con este cerebro pensamos. Esto no es para que vayamos bien peinados o para que las mujeres tengan la ¿qué se dice eso? Sí. O llevar un buen sombrero. Los maquillajes y no, para pensar. Hay un detalle en la película esta de los negros, ¿no? Yo se digo, junta tinta, sí. Que hay un chico negro que se va con una chica negra y se van por el campo, se sientan en el suelo, no sé si habéis visto la película y esta escena. Y la chica empieza con una piedrecita en otra piedra más grande, hacer letras. ¡Ah! Le dice el chico. ¿Cómo? ¿O sabes escribir tú? Y sí, leer. ¡Ay, cuidado que no lo sepa el dueño, el amo! ¡Que no lo sepa el amo! Se ve que este director, con este detalle, fue muy lejos. Sabe leer y escribir. ¡Que no lo sepa el amo! Que no lo sepa el capitalismo, que pensamos con nuestra mente. Ahí tenemos la gran droga en el mundo. Droga de toda clase, incluida el fútbol de ahora. Porque el fútbol ya no es fútbol, es negocio. tener a los pobres ahí hipnotizados, engañados por la religión esta de Confucio, que dice Miguel, confundidos. Y mientras estás hipnotizado y dormido, mira allí arriba aquella luna, aquella estrella, la ves, y te quitan la cartera. Son ladrones así los que dominan el mundo. Catolicismo, protestantismo y todos los ismos están con el capitalismo, militarismo y venga. Y va fot, y viva el rey, con dimon aquí en Mallorca. No, pensemos con esta. Y no se trata, lo que decimos aquí, de hacer revoluciones sangrientas. Matar a los ricos, ¿para qué? Si saldrán otros. Además, el cristiano no mata a nadie. Según la teoría esta de que si matando a los ricos se solucionará todo en Francia, ya estarían más que solucionados. Exacto. Pero ya adelantaron. Sin embargo, si piensas con la cabeza, ¿qué? ¿Cuántas veces yo he dicho, aprende de mí? 50 años de casado, ahora se cumplirá el mes de abril que viene, si no hay novedad. ¿Y entonces qué? Hemos procurado solamente, cuidado, una hija. Dios nos dio una hija, y haber sido un hijo, pues un hijo, pero cuidado con la cantidad. Y en todos los sentidos ha sido, pues, normal, porque claro, hemos podido dar a nuestra hija, por ejemplo, aquello de, si una carrera, estudios, no, estamos satisfechos, yo estoy muy satisfecho de haberle dado lo importante, que sea una persona humana, un ser humano, no un animal, o una fábrica de hacer dinero. Y así. Y de esta forma, piensas y... dado de baja de las religiones, y a paseo de las religiones, partidos políticos, yo nunca he votado a nadie, ya os arreglaréis. Imaginad, la madre de Magdalena tuvo 8 hijos, estos 8 casados, ya me diréis, la mayoría ha tenido varios hijos e hijas, y suman entre todos unos y otros 30 o 40 personas. O sea, el padre y la madre de Magdalena, dos seres humanos, traer 35 o 40 personas a este mundo, en palma. Ahora imaginemos a todos los pobres del mundo. Claro que aquellos, el capitalismo dice, bueno, vaya cantera. Podemos tirar tierra al mar porque la montaña nos da más y más, pero el día que se cierre el grifo, como a veces dice Francisco, ¿qué pasará allí? Cuando en cada país nos encontremos, y tantas veces lo he dicho, con centenares de empleos, cada país un centenar de empleos, pero sin poder cumplir que no haya trabajadores para estos centenares, 50 empleos. Bueno, que vengan de otro país, no, porque ahí están igual. No hay obreros, no hay pobres. Y cada día menos. Este es el gran peligro. Ahora tienen la despensa llena, porque ahí ahora donde estoy yo, de marroquíes, para coger la aceituna, como ahí no quiere la gente ir con el que... Pues así está por las calles, estoy lleno de marroquíes a coger aceitunas. Pero sí que los marroquíes también corten el grifo, como hoy día veremos quién me la va a coger. Y perdonad un momento, y resulta, y sobre todo para esta gente que ha venido aquí por primera vez, y para todos, hay que ver, esta tarde ha ido Miguel y María y esto de este extranjero, que ha compuesto esta música, estos cantos evangélicos, pero yo desde chico siempre he visto lo mismo, cantar y cantar las alegrías del cristiano, y Dios nos ha salvado, Dios nos ha salvado, y venga, y mientras tú cantas que Dios te ha salvado, se salvan ellos, los ricos, el capitalismo. No se trata, pues, de una idea que diremos solamente socialista, comunista, anarquista. Se trata de que todo esto junto con Cristo, con Dios, así les hacemos la puñeta. a estos tipos. Porque muchas veces, en Barcelona mismo, un grupo de señoras católicas, yo les enviaba mensajes, sí, está muy bien y tal, me decían. Y el último me dice, pero caramba, esto de iglesia pobre parece un sindicato obrero, siempre está ahí contra los ricos. Sí, porque hay esto y esto y esto, porque la justicia, porque tal, y porque Cristo y tal. Y cuando les dije las verdades sencillas así, ya no me contestaron más. Y es porque solamente quieren esto, el capitalismo de las personas, y sobre todo los pobres, claro, de que la religión, santiguarse, comulgar, ir a misa, poner muy bien las manos así, y después cantemos himnos al Señor, oh Señor que me has salvado. Sí, pero, ¿y estos qué? O sea, que a Dios rogando, y con el mazo dando. No es aquello de me voy con el socialismo o el anarquismo mundial sin Dios. No, junta las dos cosas. Además, ¿cuántas veces hemos dicho que alguien o algo ha hecho posible nuestra existencia? No nos hemos creado a nosotros mismos. El ateísmo sale del catolicismo precisamente. Porque, claro, han creado ellos un Dios, las religiones, tan falso, tan malo. Claro, yo soy ateo de esto o de estos dioses que han creado las religiones, pero de que me ha creado a mí, no. Yo no puedo negar a mi creador porque yo no me he creado, me han creado. Por lo tanto, negar a esta naturaleza, llamamos naturaleza, a este universo, todo lo que queráis. Pero, caramba, después nos encontramos porque no solamente es este físico que ha creado, este cerebro que piensa. ¿Cuántas veces hemos repetido aquí que cuando lees la Biblia, el llamado Antiguo Testamento, la Torá, el profeta dice, caramba, el que ha hecho el ojo no verá, el que ha hecho el oído no oirá, y podemos aumentar la cosa y venga, y el que ha hecho el cerebro no pensará. Y el que ha hecho el corazón no sentirá. Ah, y el que nos da la vida no tiene vida. Exacto. Así es, tío, la cosa está clara. Hay que razonar, pensar. Y es ahí donde ves la cosa clara de las palabras. Procurar tener ideas propias. Cuando decimos ideas propias, son esas ideas que nos vienen de fuera, de Dios. Y si no queréis decir de fuera, pues de dentro, lo que queráis, es lo de menos esto. Pero pensemos. Claro, en este mensaje, si abortos y tal, pero si antes, como este ejemplo que pongo de Onan, hay que ver, este tipo hacía aquello, ¿por qué? Por el egoísmo, por ya, así por el asunto de dinero. Pero ponía en práctica, porque mucha gente no pone en práctica, en este mundo, que es pues esta fuerza de voluntad, así, de voluntad, de hacer lo que uno tiene que hacer, no lo que los demás digan. Por esto hemos dicho muchas veces que procuremos ser máquina de tren, no vagón, porque el vagón va detrás de la máquina, no sabe dónde va. Tengamos ideas propias y pidamos a Dios continuamente la oración dentro. Y esta oración no necesita de sacerdotes, ni de religiones, ni de ponerse así o asá, no necesita de ceremonias ni ritos, necesita simplemente que pensemos con esta y las cosas pues, sí se aclaran. Y va a que se aclaran. Y en Mallorquín, ya veis aquella glosa antigua que hay, que la iglesia es un cementerio petit i dona bon compte. Mentre hi hagi gent tonta, els que allà en viuran bé. I viuran bé els polítics i militars i el civilisme. És un cementerio, una cosa pequeña de siembra, però da mucho dinero, da más a los ricos, a los pillos. ¿Por qué? Porque mientras haya gente pobre, tonta, ellos vivirán bien. Y esto es el todo. Ahora vosotros, ¿quién habéis dicho, Miquel? Los 8:32. Tanoquilla tiene que irse con el a Campastilla. Tranquilos y gracias por muchas la visita. Gracias. Vemos. ¿Os habéis asustado de nuestros gritos? No. Así va bien. Adiós. Ayer vi un programa 60 minutos. ¿Alguien lo ha visto? ¿Lo viste? De Rusia, de las dos bodas. Una boda rica y una boda pobre. Yo vi uno sobre la India, de madre. De gente que iba del más al menos. ¿No te diste cuenta de Fenicio? Sí. ¿Qué hicieron? Del que en teoría va a representar a la nueva clase empresarial. Esta es una representación de un honrado, de una clase media honrada. La definición de los que curraban y que no se podían prácticamente ni ganar sustento porque era la realidad de, parece ser que la realidad de millones de trabajadores en Rusia que para ganarse un pan cada día ahora tienen que sufrir aquí y una. Esto no los definía, ¿no? Los ponían dentro de los fracasados, que nunca has dicho ya. Me hablaba una madre diciendo, ¿qué tengo que hacer para darle de comer a mis hijos? A ver, porque iba a comer patatas. He trabajado 25 años en una fábrica. Prácticamente desde que era adolescente. 25 años trabajando en una fábrica. La cierran la fábrica y ¿qué tengo que hacer ahora? A ver, ¿qué tengo que hacer? Me iba a recoger a patatas a un terrateniente de estos de ahora. Y el cura, el único vicio que tiene es que tiene un Mercedes. No sé si la definición que dijeron, lo único mundano que tiene, el único vicio es que tiene un Mercedes. Por lo demás, eso sí, hacerse en la iglesia, porque antes tocaba en un grupo. Bueno, es que tocaba la batería. En un grupo de rock. Cura, tocaba la batería, pero como no daba, pues, volvió otra vez a capellán de la ortodoxa. ¿Sabes? Porque ahora da. Eso sí da. Eso sí que da. Pero lo más sorprendente es que... Pero si te lo enfocaba así, digo, no, está muy pero bien. Pero se les escapó una cosa importante, que dice que ahora la iglesia no tiene subvenciones como antes. ¿Por qué? Eso se les escapó, no sé si lo visteis. Tienen que hacer colectas y toda la historia, tienen que ir a comprar material y cómo hacer un poco de empresario, ¿no? A ver cuál es me lo da más barato y tal. Porque claro, desde que prácticamente la duda de la perestroika y tal, pues la iglesia oficial, la oficial recibía subvenciones. Digo, ostras. ¿El Estado soviético les pagaba? ¿Alguna subvención tenían? Me parece que era para mantener los edificios. Bueno, pues, los edificios, pero que ahora no tienen ni eso. ¿Alguien ni eso? Eso sí, sacar cuatro perros a las cuatro beatas que hay ahora también, y mira, para hacerse pero, una camillita. No sé si tú coincidirás conmigo, pero para mí lo más asqueroso del tema es que se notaba descaradamente de que aquello estaba grabado por gente de Occidente. Claro, para el apoyo a la nueva clase de la gente empresarial y capitalismo. Sí, exactamente, porque en la boda de esta gente obrera que él se había quedado, me parece que él se dedicaba a cargar camiones, ella era una simple chica que ayudaba en su casa y que de tanto en cuando pues una tía suya le enseñaba algo de peluquería para poder peinar a su madre y tal. Va, gente obrera, trabajadora. Y en el otro bando, luego te salta y ves la exaltación del tío que te está dando. No, porque fulanito ya ha montado una empresa y tiene tantos trabajadores y tiene esta máquina de contar, billetes. Ha comprado esta máquina de comprar billetes y ya está haciendo sus inversiones para tal, para cual, digo. Se exaltaba eso continuamente. Sí, se exaltaba. El que sale, pero menos mal que aún reflejó la realidad. Le preguntaron a uno y dice, pero ¿cómo es posible que no hayas tenido características de, o sea, esas ganas de ser empresario de mire, yo he sido educado bajo el socialismo, he vivido bajo el sistema socialista toda mi vida y no tengo unas ideas de empresario. Es que ni tengo una idea de, he trabajado, soy un trabajador, porque claro, ahora están en un plan que van a la fábrica y no cobran. Y ves, y lo ves. No tienen ni subsidios. Y ves unas pautas muy claras, ¿eh? Rusia en sí, lo que es Rusia, va de cara al libre mercado, a lo que es la cultura nuestra occidental. Aquel trabajador dijo una cosa Porque incluso el de la, este que se casó por la través de la boda rica, le dijeron, ¿Y tú cómo lo has hecho? Dice, no, dice, yo me he tenido que ir a Inglaterra a estudiar. Y he hecho mis estudios allí y he venido aquí. Digo, ya está. Ya está. La economía estudiada en Inglaterra, he puesto en marcha a tutiplén, porque el tío con 22 años ya tenía una fábrica en propiedad con no sé cuántos trabajadores. Y una máquina, y ahora tiene su máquina de contar billetes. Contando billetes. Ayer venía en la última hora un artículo de un periodista que no me acuerdo el nombre. Dice que si a Boris Yeltsin se le hubieran hecho la prueba del alcoholismo, no estaría de presidente en Rusia. Pero Roberto, lo curioso del caso era que la boda rica, la boda pobre, o el rito ortodoxo, y los pobres haciendo la ceremonia. Lo tengo ahí en la última hora, lo tengo. Y a otro, cantando. ¿Quién dijo nada en contra de aquello? Nadie. El pope aquel estaba bien empompado. Del ejército asignando y el chechenio. Ahora, me gustó mucho lo del capellán de la ortodoxa. Dice este, dice con la perestroika se le terminó lo de cantar en la orquesta y tocaba la batería. Se le dio. Con la perestroika, pero ya, ahora he visto que claro, lo que da dinero es volver otra vez a la ortodoxa. Así de claro, lo dijo. Y otra vez, de capellán de la ortodoxa. Da dinero. Pero bueno, el trabajador de una dijo una cosa, dijo, dice, de todas maneras, según cómo vaya la situación, dijo, según cómo vaya la situación, ya veremos, dice, porque si no se cambian las cosas, vamos a buscaros otra revolución. Si no, no vamos viendo en casa de nadie, porque ya es Navidades. ¿Vos has dicho que iba a hacer la reunión en su casa? ¿Ves? ¿Sabes por qué? Porque el 22 me toca hacer comidita. ¿Ya, Miguel? ¿Por qué? Hace... Sí, Miguel, está aquí. Miguel está hablando con la mamá. Ya lo vi en mi papá hace años. ¿Eh? Miguel, ¿te voy a llamar a ella? Pues, ahora bien. ¿No? ¿Bien? ¿Bien? Lo grabaste. No, me indigné. No quiero grabar. Miguel. Fíjate detrás. Ahora viene Cayetano, ahora viene. Gente del siglo XX y se dedicó un poco a la época hitleriana. Ahora bien. ¿Quieres poner esto dentro de una carpeta que dice archivo? Vale. ¿Estos son? En la carpeta de archivo, donde tengo un mensaje grande. Exacto. Ahora voy a poner un tocho que no quiero de aquí. Las arengas contra los judíos, pero ¿qué decía Mario? Tú tienes que dar en la espalda, tienes un cojín. ¿Dónde está? Está bien así. Oye, que